Hoy me gustaría presentaros mi ebook y lo que vas a encontrar en él. He lanzado un ebook después de muchísimo tiempo reuniendo ideas, haciendo borradores, compartiendo con amigos para que lo comprobasen y lo practicasen todo lo que yo ponía en el libro. He buscado tiempo de donde no lo hay y por fin he conseguido lanzar mi primer ebook. En él recopilo los consejos básicos y favoritos. Pensado este libro especialmente para que aquellas personas que tras probar diferentes dietas sin éxito siguen creyendo que es posible alcanzar para siempre su objetivo de perder peso de forma saludable y duradera. Este ebook, que se llama Adelgazar sin darme cuenta, recopila cómo yo he conseguido vivir comiendo sin hacer dieta y sin engordar. Si tú también estás cansado de probar dietas que no funcionan, este ebook es para ti porque vas a encontrar una recopilación de los consejos básicos y favoritos en muy pocas páginas, tampoco hace falta extenderse demasiado. Con estos consejos podrás perder peso de forma sostenible sin pasar hambre ni seguir planes complicados. Os dejo el enlace en las notas del programa al libro, este libro que os puede ayudar muchísimo y al que no vais a tener que dedicar tampoco muchas horas leyéndolo, porque el mensaje es muy claro, muy escueto y directamente al grano, como a mí me gustaría haberlo recibido. Sin más, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta. Sabéis que tenéis mi blog en mododevida.com. Ahí quedo a vuestra disposición. Y en este podcast no tengo nada más que decir que te suscribas para no perderte el próximo capítulo. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que tú también puedes empezar tu modo de vida saludable. Consulta mi programa de coaching nutricional Adelgazar sin darte cuenta en mimododevida.com. Te espero en el próximo programa.